Buenas noches, bienvenidos a SIT, bienvenidas. Hoy vamos a comenzar con los con los Goris, porque están de gira europea de nuevo. Y bueno, en realidad todavía nos queda la próxima semana, o sea que les dedicaremos más tiempo. Pero bueno, yo quería, pues eso, ya que están otra vez por aquí, pues escucharles para empezar el programa. Vamos a empezar con uno de sus clásicos, Going to the River. Los Goris. Los Goris, que como decimos, pues bueno, van a hacer su, después de la reunión, su segunda gira a nivel, bueno, no sé si mundial, pero bueno, de momento han estado perdón, en un festival llamado Cosmic Trip en Francia, con un montón de gente, como bueno, por los Movistar Yankees, Graham Day and the Four Fathers, que van a estar también en breve, pues en Itxaurrondo, pero ya os hablaremos. Bikini Machine y bueno, un montón de bandas dentro de un festival que lleva la edición número 19 este año. Y como os digo, pues eso, contaba también con los Goris y con los que vamos a escuchar ahora mismo, que son los Anomalies, que de momento no tienen nuevo trabajo ni nada, pero sí que parece que han perdido al batería, porque bueno, parece ser que se quiere dedicar a bueno, pues a su familia y a sus seres queridos, digamos, y no, pues bueno, está hasta las narices de girar con el grupo. No sé si se te oye. No se te oye. Coge el rojo o enciéndelo. Yo no te oigo, por lo menos, ¿no? Sigue. A ver, ¿ahora? A ver. Sí, ahora sí. Ah, ahora sí, estoy aquí. Pues nada, eso. Que están buscando batería. Por si a alguien le interesa. Mucho nivel, ¿eh? Los Anomalies, ya te digo, demasiado. No solo tocar la batería, hace falta también. Sí, porque son que hacen giras en cualquier sitio. Sí, bueno. Como Gasteches y así. Como antiguos Ocupas, que eran algunos de los miembros. Pero vamos, que tiene un montón de vida el batería que les deja y va a ser jodido reemplazarle. Vamos con un tema de su LP: Fatal Attraction, Los Anomalies. We'll be right back. Ahí está, uno de los grandes grupos que ha dado pues este siglo, este principio de siglo, yo creo. Los holandeses Anomalies, que de momento, pues bueno, también están casi de forma continua de gira, pero por aquí, que yo sepa, no van a tener fechas. Los Goris, los que os comentábamos antes, que por cierto, bueno, sí, tienen un formato pues muy similar, ¿no? Sí, claro. En este caso mucho más punk y menos garaje, pero eso, dos guitarras y batería simple, pues entre comillas. Digo que los Goris van a estar tocando concretamente el 4 de junio, Ayo Silver, la agrupación esta, les va a traer ese jueves 4 de junio al Daba Daba en Donosti, junto con el Desván del Macho, que harán de teloneros. Y bueno, otra de las grandes bandas para mí, desde luego, de este principio de siglo, ha sido Atomic Suplex, esa banda inglesa que, pues bueno, que editó un primer trabajo en Crypt y estaban a punto de sacar, y por fin han sacado su nuevo trabajo, 14 Inch of Fist, o sea, 14 pulgadas, ¿no? Sí, de puño, básicamente. ¿Y cómo suena? Pues así de bien. Set It On Fire es uno de sus primeros singles. Así suena el nuevo disco. Bueno, ya habíamos escuchado un pequeño adelanto hace unos meses, pero bueno, ya tienen el nuevo LP editado, como decimos, han cambiado de casa, en Dirty Water, que bueno, también es un sello con muy buenas referencias, con muy buenas bandas, y que pues eso, acoge este segundo LP, que esperemos que los desgraciados de ellos, pues bueno, vengan a tocar a Bilbao, y no solo al Fantastic. Que yo sepa, es el único sitio donde han tocado. Pues a ver, se van animando aquí, por el norte. Y esto, ¿qué iba a decir yo? Pues nada, eso, Atomic Suplex. Una banda que, por cierto, me ha costado un huevo averiguar exactamente si, bueno, yo qué sé, si han salido una típica banda que ha salido de la nada o si vienen, pues no sé, de otras bandas o algo así. Y resulta que el cantante debe de venir de una banda que... Joder, que ahora mismo se me acaba de ir el nombre porque ni lo he apuntado, porque, bueno, es mala a rabiar. Vale. Una banda de los... Luego, miro, a ver. En plan indie rock, bastante lamentable, francesa también. O sea, también no, francesa. Que, o sea, que no sé si el, o sea, el cantante es, pues, bueno, el nombre es Jean no sé qué, así que sí, tiene toda la pinta. Bueno, mientras confirmamos eso, vamos a escuchar otro tema. Este, Wild Love, Atomic Suplex. Atomic Suplex, que no sé si ya están, bueno, si el disco entero estará a la altura de su predecesor, que en mi opinión era, pues bueno, una de las cosas más salvajes que se han hecho, ya te digo, en los últimos tiempos, no sé si estás de acuerdo. Sí, porque además este parece un poco más relajado, ¿no? Más relajado. No sé. Sí, no, a ver, a mí también me lo parece. De hecho, a mí me parece un poco paralelamente a lo que les ha pasado a Guitar Wolf. Empezaron siendo una banda muy salvaje, muy ruidosa, con una producción muy jodida, muy mala, y al final han acabado convirtiéndose en una especie de Ramones, pues yo qué sé. Un poco también como le ha pasado al Reverendo, que sí. Al final, al principio era mucho más punky, y ahora sin embargo, pues bueno. Serán cosas de la producción igual. O de la edad también. El caso es eso, Atomic Suplex con su segundo LP. Y seguimos con una nueva banda que acabo de descubrir hace bien poco, de la mano de Slovenly Recordings, un sello de Reno, de Nevada, en Estados Unidos, que tiene muy buenas bandas y también muy malas, tengo que decirlo. Y estos no tenía ni idea de que existieran, y parece ser que llevan unos cuantos años de existencia. Y de hecho, mira, son holandeses también. Como los Anomalies, que son también, sí. De y bueno, y como Peter Pan Spirrock, y bueno, o sea que hay una escena ahí curiosota. El caso es que bueno, han editado recientemente, bueno, no sé si está ni siquiera editado, porque pone el 19 de junio del 2015, pero en el Bandcamp de la banda y del sello podéis echar un vistazo a dos de sus temas. Uno de ellos es este Out of Coke. Sin Coca-Cola se han quedado los chavales. Low Pond Drains, no sé si lo he dicho. Se llaman. Low Pond Drains. Pues eso. Thank you. Pedazo de tema. Ahí estaban los Low Point Dreams, por cierto, que es que pues, al final se me acumulan las cosas. Lo que estábamos comentando antes, el cantante de los Atomic Suplex es un tal Yendavid Rua, o algo así, Wow. vamos. Y el caso es que la banda en la que estaba pues en los 90 se llamaba Drive Blind, conduciendo ciego o algo así. Y bueno, yo sé que desde luego una de sus portadas en las que sale un chaval con un cangrejo que bueno, lo tiene en la mano y por lo visto pues le ha picado porque, o sea, le ha picado porque le, bueno, que le está gritando. Es como muy, pues bueno, la típica portada que en las revistas underground más o menos pues andaba por ahí. El caso es eso, que el tío, el que es ahora cantante y guitarra de los Atomic Suplex, tocaba la batería aquí, en este grupo. ¿En cuál? Drive Blind. A ver, Eso es. Y nada. Era por quitármelo de encima. Low Point Dreams, trío que originalmente eran un dúo, batería y guitarra solo, pero bueno, parece ser que sean. Sí, hay bajo, ¿no? Yo creo que sí. Con un. Creo que sí que tienen bajo. Pues nada, acaban de editar un EP con cuatro temas que en realidad son. Bueno, lo recuperan de anteriores trabajos que también los tenéis, los podéis, bueno, tanto oír como descargar de su Bandcamp. Pero bueno, han recuperado, ya digo, esos trabajos para editarlo en Slovenly y no sé si un poco mejor grabados. La verdad es que, bueno, el sonido es muy parecido. Y nada, pues eso, Mr. Point a la voz y a la guitarra, Mr. Dream a la batería y Mr. Red al bajo, sí, lo que decía. Llevan desde el 2004 y yo, vamos, no los había oído ni mencionar. Pues Esto mira. se llama Come Home. Nombre quizás no muy afortunado para los ni drenajes puto de bajo del punto. sí, algo así. Que eso, bueno, un trío que sin duda alguna volverá a sonar en el programa porque bueno, tienen ya os digo varios EPs grabados con anterioridad y pues están muy bien, la verdad. Recuerdan un poco lo que comentábamos, ¿no? Fuera de antena. Sí, por lo menos en el primer tema sonaba en Baton Rouge esta onda también, ¿no? Que también, pues eso, el mismo formato, bueno, en un principio por lo menos, de batería y guitarra, Y bueno, y a mí, bueno, incluso los Anomalies en, de alguna manera, y bueno, que están muy bien. Y ya que estamos, vamos a escuchar alguna que otra novedad de este sello que os comentamos, Slovenly, que pues eso, tiene por ejemplo el nuevo disco de, bueno, un nuevo single de Los Radios, una de las bandas que surgieron al separarse los Teen Generate, con, pues bueno, Fink, que era el cantante de los Teen Generate, y que bueno, pues ahora mismo acaban de editar un nuevo tema junto, o sea, con el nombre de Radios. Un proyecto mucho más popero, por desgracia, aunque, bueno, en este caso el tema de la cara A, la verdad es que es un pepinazo. Brand New Kids, Los Radios. Radios, como digo, uno de los diferentes proyectos que formó pues Fink, el cantante de Teen Generate, y Seimi, el bajista, el que, bueno, que tocaba toda hostia. Yo por lo menos le recuerdo cuando estuvo aquí en el, bueno, y en los discos, que tocaba el bajo a una velocidad del demonio. Bueno, justamente después, como decimos, formaron los Radios, luego también los Tweezers, que, y los Firestarter, que también son todo, pues bueno, un rollo, pues eso, mucho más melódico que Teen Generate, vamos, quitando el punk, o sea, bueno, sí, o manteniendo un poco el punk, pero con, sí, con melodía, new wave, power pop incluso, y eso. Entonces, bueno, parece ser que ahora mismo solo Fink se mantiene de la banda, bueno, de ex Teen Generate, quiero decir. Y lo han editado aquí en Slovenly Recordings. Más grupos. Otros clásicos, bueno, más clásicos todavía, son los Penetrators. una banda que precisamente Slovenly recuperaron, bueno, una de las, recuperaban una de sus grabaciones, pues bueno, bastante míticas, la reeditaron. Y ahora, pues, no sé, es una banda de Nueva York, pero debe de ser de los 70, ¿no? De los 70, casi de los 60, ¿no? No sé, bastante muy viejo, muy viejos. Y el caso es que, bueno, les editan su, pues bueno, su nuevo trabajo. Un single de dos canciones, de las cuales una es la que se puede escuchar, la cara B de este single de los Penetrators. Take a Stand. Speak up, brothers and sisters, and work within the system to institute some change. Iraq, Afghanistan, he's definitely at his best. His wars in lead, it buried us in debt. That W wised up, said Dickie was to blame. Excursion into madness, that's his claim to fame. And when they talk their book, when you see their ass, stand up and give a damn. Just come back and do it one more time. Come on, take a stand. Then everything will turn out fine. Stand up and give a damn. Now last time round, Joe Plummer was the man. John, Joe, and Sam were inviting all those jams. We took it so damn hard when he did nothing for us all. I need some hot rat gravy and some voodoo in the fall. And when they talk their bull, come on and take a stand. And when you see their hands, stand up and give a damn. Don't lose that precious thing. Come on and take a stand. And so we got to say, stand up and give a damn. Especially in the boardroom, in that midnight hour. He definitely did those things, just like he said he would. That's just who he is, and he's just no goddamn good. And when they talk their book, come out and take a stand. And when you see their ass, stand up and give a damn. Come back and do it one more time. Come on and take a stand, and everything will turn out fine. Stand up and give a damn. We know it weren't all. Los Penetrators de Nueva York, y también de Nueva York la siguiente banda, que bueno, bastante más joven, es otra de las nuevas referencias de Slovenly y se llaman los Dirty Fences. Y bueno, pues eso, les gustan los Dictators, los Ramones y todas esas bandas, pues eso, de la del downtown neoyorquino, efectivamente, de Manhattan. Incluso, bueno, y Kiss y Motley Crue también, parece ser. Que eso es la parte que menos mola. Sí, igual. En Nueva York. Así empiezan su segundo LP, que es el que acaban de editar, un trabajo llamado Full Trump, y que es así. Deep in Your Heart. We'll be right back. Ahí teníamos el nuevo trabajo de los Dirty Fences, una banda, pues eso, con un sonido muy muy neoyorquino, ¿no? También. Sí, muy de los 70. Una banda que reivindicaban, vamos, que más o menos. Pues ahí estabas. Bueno, aquí seguís escuchando Shit en la Irola Irratia, en el 107.5. Y ahora vamos a escuchar, bueno, vamos a ir con un instrumental para entrar en, bueno, lo que es el nuevo trabajo de este dúo conocido como Heavy Trash. Vamos con este Disco Billy que aparece en esta recopilación de rarezas. Heavy Trash, nuevo disco que, bueno, una edición parece ser limitada solo en vinilo, teóricamente, ya veremos, que, pues bueno, que pretende recuperar, pues bueno, a falta de nuevos trabajos, o sea, un nuevo disco completo, pues grabaciones, pues a lo largo de los, pues no sé cuántos años llevan ya juntos, pero vamos, unos cuantos. Ya sabéis, por un lado Matt Bertarrey, guitarrista y productor, entre otros de Speedball Baby, de Modern Rose, sí. Y bueno, y aparte de eso, productor de un montón de bandas, desde, yo que sé, André Williams, los propios Speedball Baby. Sí, los estudios Neo Head, que es donde cantidad de gente. Precisamente donde han grabado ahí, pues eso, entre el 2000, 10 años, entre el 2004 y el 2014 han grabado todas estas cosas en esos estudios, Matt Bertarrey y John Spencer. Que bueno, no hace falta tampoco presentaciones. Un disco que, pues bueno, la verdad es que, pues eso, es una recopilación de rarezas. O sea, instrumentales un poco marcianos. Y bueno, pues para cada uno verá si es mucho relleno o no. La verdad es que tienen temas muy guapos. Por ejemplo, una versión de Johnny Cash: Leave That Junk Alone, Heavy Trash. Well, you keep on feeling for the knob on the door. You better pick up your feet, you're gonna fall on the floor. I said, I keep on telling you, tell you some more. You better leave that junk alone. Drink water. No, the lake is hot, drink water. You don't wanna be a sod. You better lay down a bottle and put on the top and drink cool H2O. Well, yeah, the bag in a bloodshot bed. It's been a week or two since you've been in a bed. You better pay attention now to what I said. You better leave that junk alone and drink water. No, the liquor's hot, drink water. You don't want to be a sot. You better lay down the bottle and put on the top and drink the cool H2O. die. You can leave that junk alone. Drink water, Lord, the Lakers hot. Drink water, you don't wanna be a sock. You better lay down the bottle and pick it up to get the drink right through. Wow. Drink water, H2O. Cool water, H2O. Drink water, H2O. Cool baby, H2O. Cool water, H2O. Cool water, H2O. Cool baby, H2O. Drink water, baby, go, baby, go. Leave that junk alone. Pues así es como, como suena este nuevo proyecto, que bueno, la verdad es que el John Spencer estará bien liado, ¿no? Entre la Blues Explosion... Sigue con todos sus proyectos adelante, vamos. Sí, solo bueno, faltaría... a ver, este dentro de lo que cabe, pues ya te digo, es una recopilación, entonces tampoco... bueno, simplemente lo han editado, sí. mientras él sigue más, bueno, girando con la Blues Explosion, ¿no? Uh-huh. Con el nuevo disco y... y demás, y no creo que acabe con el proyecto de Heavy Trash, porque les está yendo de maravilla. De todas formas, tuvo una reunión también de Pussy Galore hace poco, ¿no? ¿No hubo una reunión? Sí. Pero bueno, anecdótico, sí. Pero... algo, bueno, hombre, a mí me hubiera gustado verlo. Pero sí, además que, bueno, hombre, siempre se dice, ¿no? Pero supuestamente nunca más quería volver a saber de Pussy Galore. Y ya ves, pues bueno, como todo. Heavy Trash, nos vamos a quedar con otro, con un último tema, este Jibber Jabber, uno de los temas compuestos a medias entre Matt Bertarey, el propio John Spencer y el batería Sam Baker, que es el batería de Lamb Chop también, por lo visto, y bueno, y del último trabajo de los Heavy Trash, Jibber Jabber. Something real underneath all the make-believe. your back and jump back. Rock on, my brothers. Rock and roll, my sisters. And get down. And get down. John Spencer, en un tema, pues bueno, muy alabado, Blues Explosion, ¿no? Uh-huh. Quizás, pero en su proyecto a dúo junto con Matt Bertarelli en Heavy Trash. Que por cierto, también en esos estudios, en los New York Head Studios, se han juntado Mick Collins, por un lado, de los Gorillaz, uh-huh. y bueno, y de los Deep Bombs, y etcétera, etcétera, y Bob Burt, el que fuera junto con John Spencer batería de Pussy Galore, en un proyecto que se llama The Wolf Manhattan Project, que han hecho bueno unas grabaciones y tienen un single editado en In The Red, que es también pues bueno el sello donde suelen caer muchos de estos. Y bueno, precisamente en ese sello, que bueno, habría que buscarlo porque de momento no ha caído en mis manos. Pero bueno, han sacado Dan Melchior, el inglés colaborador de Bill Childish y de Holly Golightly, ha sacado su nuevo disco Brock, con bueno el proyecto llamado Brock Review de Dan Melchior, pero también tiene bueno es otro de estos que no paran de editar trabajos cada dos por tres, y el caso es que ha sacado un single en Space Case, pues bueno, otro sello dedicado a vinilos, sobre todo a 7 pulgadas. Y bueno, vamos a escuchar si puedo. Bueno, ya no está aquí. Sí. Pues no lo vamos a escuchar porque no va a dejarme. Bueno, el caso es que ha sacado un. La verdad es que este hombre también hace cosas, graba cosas. Pues bueno, casi todo lo que pasa por su cabeza. Tiene, por ejemplo, un disco de instrumentales un poco raro, no aparece. Bueno, normalmente en la página de Space Case aparecía, pero no, así que habrá que improvisar. Nos hemos quedado ahí, bueno, no. Esperando. Ya bueno, te veo. De hecho, estamos, aunque no haya mucha música, estamos informando un montón de novedades, ¿no? Pues sí, bueno, de eso se trataba, más o menos. Pues nada, como no vamos a ir acabando. Vamos a ir con el de Marcel Bontempi, que este sí que le tengo fijo aquí. Acaba de editar un LP, ya sabéis, bueno, es el cantante de Los Montesas, pero desde hace unos cuantos años viene editando pues singles en solitario. Y la cuestión está en que ahora mismo pues ha juntado todos esos singles y los ha editado en un trabajo llamado Brujas, Arañas, Ranas y Agujeros. Marcel Bontempi, y vamos por ejemplo con este instrumental llamado Tarántula Mambo, que es una de las bueno, de los temas que aparecen inéditos en el mismo. Thank you. Marcel Bontempi. Como decimos, pues eso, un nuevo trabajo. Parece ser que a los Montesas los tiene un poco, pues bueno, descansando. Y bueno, está bastante metido, pues en tanto en su proyecto más Hillbilly Bluegrass, que es el Doctor Montempi, no sé qué. Y luego, pues bueno, estos singles que os comentamos, que ha ido editando bajo su nombre y en el cual, pues bueno, son todo, bueno, toca todos los instrumentos, no a la vez, evidentemente, pero vamos, se ocupa de las grabaciones, de las portadas y vamos, que se lo hace prácticamente el todo. Y entonces, pues bueno, en este LP, bueno, LP y CD también le tenéis, que ha editado Stag Oli, recupera casi al completo, pues esos 4 o 5 singles y luego, pues bueno, tiene unos cuantos temas, alguna versión diferente de algún tema y un 7 pulgadas que acompaña al LP con 3 temas. Uno es este instrumental que acabamos de escuchar y otro, uno cantado, que es este I'm So Lonely, Marcel Bontempi. concretamente 6 EPs, los que ha editado desde el 2009 hasta el último, el año pasado, el 2014, sin contar, pues, bueno, uno que hizo en el 97, que, pues bueno, fue su primer disco en solitario. Marcel Bontempi, haciéndoselo solo en este nuevo LP, recopilando singles, demos y tal. Y ahora, bueno, ya para acabar, sí, acabo de conseguir, por fin, porque depende de, bueno, cómo uno entre en la página de Space Case Records, que, por cierto, recuerdo que es donde editó Jeffrey Evans y Ross Johnson, sí, que escuchábamos hace unas semanas el disco ese en directo, pues es el sello que ha editado ese trabajo. Y, de hecho, bueno, ha editado varios proyectos de Jeffrey Evans y había alguna otra referencia que, bueno, interesantes. Dan Melchior, uno de sus nuevos singles, Una no persona. Well, everybody around here is an artist. Everybody around here is a musician. Everybody around here is obsessed with their neighborhood sharp position. Everybody around here is an actor who knows everyone but you. Spending their money on pale ale bribes to secure a review. But I don't want the job, so everybody thinks I'm a snob. And I just can't relate. I'm a non-person in this state. Served a craft root beer. Everybody was sitting round trying to be recognized, but unfortunately they meant nothing to my eyes. I don't want the job, so everybody thinks I'm a snob. And I just can't relate. I'm a non-person. Ahí estaba Dan Melchior en uno de sus, bueno, innumerables trabajos en solitario. Yo recuerdo que sí, el primero fue uno compartido con, en plan de blues además, básico, él con la guitarra y Billy Childish a la guitarra también, a pero mano acústico. A mano. Sí, sí, sí. Que por cierto, fue bueno, un disco que en un pedido que hice de discos me lo empaquetaron porque el que uno de los que yo quería no había y van y me meten ese. Bueno. Que bueno, no está mal, ¿no? Pero vamos, que ya les vale. Nada, pues eso, esto ha sido todo. Esto ha sido Shit. Y nada, yo bueno, quería comentar un par de cosas. Scott McCowney, ¿no? El de los Young French Fellows. Uh-huh. Va a estar tocando este miércoles. Yo me imagino que va a ser en el Colegio de Abogados y seguramente será gratuito. Suele ser gratuito, ¿no? Ahí los conciertos. Sí, creo que sí, aunque nunca he estado, pero. Pues. Nunca llevo... Pues sí, pues eso, le tenéis este miércoles. Y luego no sé si, bueno, Tiger Bell es un grupo de chicas que hacen una especie de rollo. A mí me recuerdan un poco a los Hives, mezclado con los Ramones, pero quizás un poco más. No sé, glam, por decirlo de alguna manera. Yo, alguna canción no suena mal, la verdad. Pero bueno, en directo habría que verla. Y yo creo que, por mi parte, nada más. Habrá que esperar a que vengan los Goris, CW Stonking. Eso, y algún que otra cosa. A ver si llega el verano en pleno. Sí. Sin las Bermudas. Venga, hasta dentro de 7 días.